Oggi fuori. Raime Nengolo, intoccabile, lo illuminati, muaca la madre del diavolo. Manuel. Ya, ya. Ya. Raime Onyx. Onyx. Raime Sinfónico. Sinfónico. Rata la muerte, oíste, cabrón. Real gangsta shit. Real G for life. G for baby. Muaca la madre. Volando paño a los Walking Dead. Un peine para arriba, otro al revés. Arrancándote los cantos donde quiera que te dé. Con Palabino. La diabla mía es full show. Y si le meto una breta de raíz, te arranco el flow. Pa' una caja el que no venga en baja. Pa' loco magazines lleno pa' dejarte tirado en un monte laja. El piquete no se baja porque vamos pa'l frente. Pongo a calvar la tierra y no te encuentran ni los dientes. Bien, bien demente. Dejo el dedo pegado, acelero mi rifle, manda dejándote empichonao. Me desmonto de pies a cabeza y puntería. Chorro el rascabicho, ustedes saben que la calle es mía. La mata me inspira, la luz del sol me guía. Pa' inyectarle los gusanos a todas las manzanas podría. El que se lamba se muere y si no avanza, mala mía. Te la pongo en los cachetes y tu cara va derretida. La que estrangula y tu vida nula. La que te rompe y no te saluda. Real G for life de la carretera. Salimos por el fuego, yeah. Camino fantasmea y te elimino yo. Manuel. Tenemos ya rifle pa' ti, donde te pillamos te vamos a matar. Tenemos botones en todas las glolas, carrota esa te la vamos a borrar. Iluminar y movemos los kilos hasta que terminemos en la federal. Yo soy un galo cabrón, yo me cago a tu puta y la boca se la voy a explotar. Hundiendo al rival, un flow anormal, pítele pedal. Y pégate más pa' que sientas la calentura. Para muerto y cabrón. Te vamos a picar en cantera o en torre. Donde yo te vaya, yo te voy a secuestrar. La ciruta en la cara te la voy a prender. Y Lucifer en la cara te va a gritar. Te voy a dar un paso en el cuello, cabrón, tú no eres inmortal. Y a tu jefe le voy a dar un pistolazo y los kilos se los voy a robar. Y lo vamos a amarrar, lo vamos a torturar y lo vamos a arcar. Nosotros ninguno nos vamos a chotear y los muertos no pueden hablar. Mataron a Gaya y vamos a guerrear hasta que nos vengan a ingresar. Amén. Tenemos tambores para los palestinos y te los vamos a vaciar. Tú vas a prender la glopeta en la boca y tú no vas a resucitar. En el nombre del padre, del líder, a que cabrón te voy a crucificar. Yo desmonto de pies a cabeza y puntería. Chorro el rascabicho, ustedes saben que la calle es mía. Tú vas a prender la glopeta en la boca y tú no vas a resucitar. En el nombre del padre, del líder, a que cabrón te voy a crucificar. Yo desmonto de pies a cabeza y puntería. Chorro el rascabicho, ustedes saben que la calle es mía. Amén. Mojar la madre del diablo. Para dime Onyx. Para dime Sinfónico. En el nombre de Pablo, en el líder, a que cabrón te voy a comer.